Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy celebramos los 41 años del recibimiento del título de licenciado en Ciencias y Artes Militares del joven Hugo Chávez Frías, quien se convirtió en un soldado rebelde, volviéndose así el líder de la Revolución Bolivariana. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Rigoberto Valera. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Unificar esfuerzos para fortalecer la democracia. Presidente Maduro llama al fomento del diálogo político. En honor al generalísimo, el próximo 14 de julio será reinaugurada la Plaza Miranda de Caracas. Informa el ministro de Cultura en Monagas, se desarrollará el encuentro de conuqueros. Cultura. Por sus 50 años de trayectoria artística, inauguraron Cátedra Libre de Teatro José Gabriel Núñez en UNEARTE. Este jueves, el periodista Eleazar Díaz Rangel disertó sobre el recorrido histórico del poder de la información internacional. Comedia francesa Tartufo de Molière invadirá el Teatro Teresa Carreño este fin de semana. Regionales. Encuentro de amigos, instalaron exposición de artistas plásticos de Altos Mirandinos en Villa Teola. Ciclo musical La Cantata Criolla se presentará en Falcón este viernes. Cultura al Día. En aras de unificar esfuerzos y fortalecer la democracia participativa, nacida en 1999, el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un llamado a fomentar el diálogo político a través de núcleos con el poder popular. Son núcleos de diálogo donde podamos consultar, llevar información en tiempo real, establecer una red de comunicación por las redes sociales y que a todas las participantes, todos los venezolanos, sin discriminación de ningún tipo, convoquemos a todos los venezolanos y venezolanas allí, al que opina de una forma, al que opina de otro, al que está de acuerdo, al que está en desacuerdo, al que está contento, al que está molesto. Vamos, para que ustedes generen una nueva dinámica de debate político. Asimismo, el jefe de Estado reafirmó su llamado a la oposición para dialogar, esto mediante la instalación de la Comisión de la Verdad, Justicia y la Paz, para esta manera recuperar y desarrollar la economía y regularizar las relaciones entre todos los poderes públicos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A propósito de los 200 años de la muerte del generalísimo Francisco de Miranda, el Gobierno Nacional inaugurará el próximo 14 de julio la Plaza Miranda, ubicada en la Avenida Baral de nuestra ciudad capital. Así lo informó el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Que curiosamente se llamaba Plaza Miranda, pero no por nuestro precursor en los tiempos del siglo XIX. Había un señor llamado Miranda en una de estas esquinas. Luego fue llamada Plaza Bermúdez y posteriormente, en homenaje al precursor Francisco de Miranda, cuando Carlos Raúl Villanueva planeó esta urbanización El Silencio, que modificó completamente el urbanismo aquí en esta zona, pues se estableció como Plaza Miranda. En el año 91, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, fue destruida en una supuesta reconstrucción. la mayoría de las plazas de Caracas perdieron su fisonomía original, su fisonomía arquitectónica, y se les colocaron grandes materos de concreto. Todavía se recuerdan los escándalos por los cobros de comisiones en esa oportunidad. En homenaje al precursor, que este 14 de julio se cumple el bicentenario de desaparición física, nosotros vamos a reconstruirla para que pueda ser reinaugurada para el pueblo de Caracas y para homenaje del más universal de los caraqueños este próximo 14 de julio. Hemos restituido las caminerías y el trazado original de la plaza. Hemos incrementado hasta 12.000 metros cuadrados de áreas verdes. La Plaza Miranda contará con seguridad permanente, esto como parte del plan de recuperación de espacios en nuestra ciudad capital, la cual está siendo dotada de iluminación y la protección de la policía de Caracas. 12:09. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, invita a través de su cuenta en Twitter, @luchaalmada, al encuentro de la Biorregión Oriental en el marco del Año del Conuco. Al respecto, hoy se reúnen más de 150 campesinos de los estados Sucre, Nueva Esparta, Monagas y Anzoátegui en el encuentro biorregional de conuqueros del Turimiquire Abajo Agua. El especialista de gestión cultural, Livio Rangel, informó sobre la programación de dicho evento. Turimiquire es el que le da agua, por ejemplo, a la faja petrolífera del Orinoco, a la región gasífera de Paria, a la región donde está la petroquímica de José. El Turimiquire le da agua a Margarita, a Sucre, a Anzoátegui y a Monagas. Le da agua a 4 capitales de estado, más a toda la población circunvecina. Estos 100 conuqueros, lo primero que vamos a hacer va a ser un trueque de semillas, porque sin semillas no hay producción, no hay alimentación. Después de eso, nos vamos a reunir en comisiones para tratar el tema de la semilla, del agua, qué implica ser patrimonio cultural, la alimentación, conuco mujer, conuco salud, escuela conuquera. Nos vamos a plantear conuco trueque y nos vamos a plantear la discusión de lo que es soberanía alimentaria vista desde la percepción de los conuqueros. Este encuentro biorregional del Año del Conuco se desplegará en el mes de agosto en el centro occidente del país, y las regiones que lo conforman son Lara, Yaracuy, Cojedes y Falcón. Para septiembre será el turno de la Ruta Admirable de los Andes, así como también de Barinas. Y finalmente, este encuentro contempla también el eje panamericano sur del lago. Cultura. Este miércoles fue inaugurada la Cátedra Libre de Teatro Venezolano, que llevará el nombre del dramaturgo José Gabriel Núñez, en la Sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Tras una presentación con extractos de sus trabajos más conocidos, Cerro Prendido, El Largo Camino del Edén y Fango Negro, el director manifestó su emoción frente a las nuevas generaciones del teatro venezolano. Conmovido, asustado todavía. Qué gran regalo me hicieron, pero yo espero que este regalo sea el comienzo del gran regalo que tenemos que hacer nosotros al teatro venezolano. Particularmente llamo nuevamente a los dramaturgos. Somos todos, pero los dramaturgos, porque la cátedra empieza por la dramaturgia venezolana. Bueno, me encontré con una sorpresa que no esperaba. El viaje que casi me hizo llorar, porque esa canción la compuso Concha Valdés para una obra mía, Bromelia Madrigal, que la hizo Estelita Adriana. No hay palabras, este gesto no se agradece con palabras, este gesto se agradece con amor. Desde aquí le doy mi abrazo, mi afecto a todos mis alumnos, a mis compañeros, a todos los que han trabajado, no tan solo aquí, sino que han trabajado conmigo. Gracias por haber encontrado Fango Negro en esa areta. Mira todo lo que nos ha dado, 25 años, y estamos en la historia. La muestra expositiva 50 años de vida artística de José Gabriel Núñez ya está abierta al público y puede ser visitada de lunes a sábado de 2 a 5 de la tarde en la Sala Ana Julia Rojas de la UNEARTE. La entrada es libre, 12:13. En las instalaciones del Archivo General de la Nación, el periodista Eleazar Díaz Rangel disertó este jueves sobre el poder de la información internacional y su recorrido a lo largo de los años. Dicha actividad se realizó a propósito de la Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa. Se tiene previsto para el próximo jueves, en la 14ª conferencia, tenga la participación de la profesora e historiadora Dulce Marrufo. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Junto a la Gobernación Bolivariana del Estado Aragua, el Teatro de la Ópera de Maracay presentará la pieza Tartufo de Molière en el Teatro Teresa Carreño este próximo viernes 8 hasta el domingo 10 de julio. Así lo informó Reinaldo Hidalgo, productor y director a cargo de las piezas emblemáticas de la dramaturgia universal en la comedia francesa del siglo XVII. Es una excelente oportunidad poderme dirigir a toda la audiencia para invitarles a disfrutar de esta extraordinaria comedia clásica que es Tartufo de Molière, con un destacado elenco de artistas aragüeños que dan lo mejor de sí en escena para hacer de esta historia un verdadero disfrute y un espectáculo altamente vistoso, pues en una puesta en escena llena de luz, de color, de música. Una obra que trata sobre las continuas estafas de las que son víctimas aquellas personas que buscan desesperadamente la salvación de su espíritu, un tema bastante contemporáneo, un tema bastante vigente en nuestra sociedad y que, bueno, desde la antigüedad ha venido siendo siempre un tormento para el hombre, cómo alcanzar la salvación, situaciones de las que hacen pasto, entonces, bueno, los falsos profetas que venden las mejores ofertas para estas personas. Tartufo, bueno, un malhechor que se cuela en una familia y hace de esta familia, pues, los convierte prácticamente en una familia burguesa, termina convertido prácticamente en sirviente de este malhechor en medio de una cantidad de situaciones bastante jocosas. Tartufo abrirá funciones a partir de este viernes a las 7 de la noche, el sábado 9 de julio a las 6 de la tarde y el domingo 10 de julio a las 5 de la tarde en la sala José Félix en Rivas. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro. 12:16. Regionales. Y este miércoles fue instalada la exposición Encuentro de Amigos de las Artes Visuales en el Parque Cultural y Social Villa Teola del Estado Miranda. Con el talento de 23 artistas plásticos de altos mirandinos fueron presentadas piezas realizadas con diversas técnicas y materiales que reflejan el quehacer diario y las vivencias sociales. El coordinador de Villa Teola, Silvio Mencías, anunció que el recinto difusor de las artes en la región tiene previsto iniciar clases de arpa llanera, la creación de una coral a cargo del maestro Napoleón Arraiz, así como la iniciación musical dirigida a niños de 5 a 12 años a cargo del cantor Rolando López. Participa. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El Teatro Armonía, ubicado en Coro, Estado Falcón, presentará este viernes la Cantata Criolla como parte de la gira Patrimonio Sonoro que organiza el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. La información la dio a conocer Merlin Rodríguez, directora del Gabinete de Cultura de la región. Es un ciclo de conciertos en formato sinfónico a ejecutarse en 15 estados del país. Esto está coproducido entre el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, la Fundación Compañía Nacional de Música y la Federación de Orquestas Sinfónicas Regionales de Venezuela, en conmemoración del centenario del natalicio del compositor y músico venezolano Antonio Esteves. Para acá, para el Estado Falcón, tenemos la cantata el viernes 8 de julio del 2016 en el Teatro Armonía de Coro, acá en el municipio Miranda. Rubén Capriles, director de Orquesta Sinfónica del Estado Falcón, y Duer Álvarez, tenor, figura principal de la cantata criolla Florentino, Franklin de Lima, barítono, y figura principal de la cantata criolla El Diablo. Y bueno, quien convoca es el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, acá en el Estado Falcón. La actividad gratuita está prevista para las 6 de la tarde y está enmarcada en el ciclo de conciertos desplegados por todo el país y que visitará al menos 15 regiones. 12:18. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, director general del Centro Nacional de Teatro, Alfredo Caldera. Hoy abordaremos un tema interesante, obra de teatro Peludas en el Cielo y la creación del Circuito de Teatro de Venezuela. Bienvenido, Alfredo, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Bueno, un saludo a los usuarios que en este momento nos escuchan. Si tenemos tres noticias importantes que dar en el día de hoy. Bueno, la primera es que el día 16 de julio a las 5 de la tarde damos inicio a la temporada, la primera temporada de Peludas en el Cielo, una obra escrita por Gustavo Ott, que ganó el premio Apacuana el año pasado, y está dirigida por Carlos Arroyo con la brillante interpretación de Aura Rivas, Francis Rueda, Vanessa Márquez y Luis Domingo González. Es una obra que, bueno, ya tuvo su estreno en el estado Zulia hace aproximadamente mes y medio. Luego participamos en el Festival de Teatro de Caracas y ahora vamos a dar inicio a esta primera temporada en el Circuito de Teatro de Caracas, en alianza con la Alcaldía de Caracas. Vamos a estar por tres fines de semana en el Teatro Municipal, el 16, 17, el 23 y el 24, y luego el 30 al 31 a las 5 de la tarde, además un costo del boleto muy, muy cómodo, muy, muy, muy barato, en 250 bolívares. Es una obra, bueno, que habla de la venezolanidad. Habla de en un pueblo del Tamacuro, se llama Piacoa. Estos personajes están esperando que las mariposas llamadas las peludas hagan su aparición como todos los años. Y en esa aparición, donde toman toda la ciudad, se refugia en la casa de una de los protagonistas de la obra. Y bueno, suceden una serie de situaciones que desencadenan además una serie de particulares de estos personajes. Así que bueno, eso es en primer lugar la invitación, pues, a todos y a todas a que nos acompañen a ver esta importante obra de teatro de la Compañía Nacional de Teatro que da inicio este 16 en el Teatro Municipal. En segundo lugar, uno de los anuncios que hizo el ministro Frei Ñáñez en el Día Nacional del Teatro fue la ejecución del Circuito Nacional de Artes Escénicas. Ya estamos en este momento trabajando arduamente junto con la Red de Teatro y Circo a fin de llevar a cabo un circuito que va a tener, por supuesto, articulación con las gobernaciones, como digo, con la Red de Teatro y Circo, y la idea es que puedan circular distintas obras de teatro por todo el país, en los lugares donde, por supuesto, hay infraestructura teatral, y en los lugares donde no hay infraestructura teatral serán, por supuesto, en espacios no convencionales. Esperamos comenzar con esta actividad en el mes de agosto, más veces mes de vacaciones, y bueno, va a darle la oportunidad además a muchas agrupaciones de incentivar en el tema de la economía cultural. Es decir, que a través de este circuito pueden hacer otras actividades que tengan que ver, por supuesto, con el teatro, que puedan serles sustentables con las obras de teatro que ya están producidas. Y bueno, y un tercer anuncio que hizo el ministro Frei Ñáñez, que fue la puesta en marcha, la conformación una vez más del elenco de la Compañía Nacional de Teatro. Y el día puedo anunciarles, ya esto puede ser como dirían ustedes los periodistas, un tubazo, el día 26, 27, 28 de julio se va a celebrar las audiciones para la Compañía Nacional, para el elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro. En ese sentido, bueno, los invitamos ya a todos y a todas las actrices mayores de edad que tengan, que piensen que tienen el perfil para estar en la Compañía Nacional de Teatro, que puedan entonces ir a la página web del centro, www.cnt.gov.be, y allí en un botón pueden llenar el formulario para inscribirse en las audiciones. Es muy importante el tema de la inscripción. No pueden llegar directamente al lugar donde se van a celebrar las audiciones, sino tienen que inscribirse en primer lugar. Y allí se les va además a dar un número que va a representar el momento donde van a hacer la audición. Si usted que me está escuchando en este momento tiene las capacidades histriónicas para querer formar parte del elenco de la Compañía Nacional de Teatro, entonces vaya a la página web, llegue su formulario. La audición va a ser, va a estar constituida por un monólogo que debe ser mínimo de 5 minutos, máximo 10 minutos, y deben, se debe hacer después una prueba vocal que puede ser una canción o una prueba que se va a hacer con un maestro que va a ver de música. Así que, bueno, este señalamiento del elenco es una solicitud, además, que ha hecho el sector. Se van a abrir nuevos puestos de trabajo para actores y actrices. Eso no quiere decir que va a ser nada más un elenco nada más de Caracas. El llamado es nacional. La idea es que los mejores actores y actrices del país puedan formar parte de este elenco estable, que, bueno, por supuesto, va a tener sus distintas producciones a lo largo del año. Y seguramente de obras de dramaturgos nacionales, de dramaturgos latinoamericanos y de dramaturgia universal. Así que, bueno, son esos tres elementos que podemos en el día de hoy anunciarles. La puesta de Peludas en el Cielo en el Teatro Municipal, el inicio del circuito de teatro y, por supuesto, el llamado a las audiciones para el día 28 de julio para las audiciones del elenco de la Compañía Nacional de Teatro. Maravillosa esa información la que nos trae nuestro amigo, director general del Centro Nacional de Teatro, Alfredo Caldera. Para esa gente que está ahorita en sintonía de Cultura al Día a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, nos trae noticias de impacto para los amantes del teatro, para los estudiosos del teatro. Y bueno, la creación de ese circuito, Alfredo, vamos a hablar un poquito en detalle de qué es el Circuito Teatral de Venezuela. Bueno, el circuito, la idea es tener, ya se ha hecho ya un diagnóstico de las distintas obras de teatro que están, hasta este momento, están producidas en el país. Tenemos un banco de datos importante, como digo, en articulación con la red de teatro y circo, y la idea es que podamos girar obras de teatro de un estado a otro, aprovechando las infraestructuras que hay en los estados, en articulación además con las gobernaciones, y que podamos hacer ese importante pasadizo, pues, entre un estado y los otros, para que no solo que Zulia pueda ver obras de Mérida, que pueda ver obras de Trujillo, pueda ver obras de Lara, pero también en Carabobo puedan ver obras de Sucre, en Sucre puedan ver obras de Anzuati, puedan ver obras del Zulia, es decir, que circulen las obras. Eso, por supuesto, va a también en función de fortalecer el tema de los circuitos, de los festivales de teatro, es decir, que podamos apoyar también en festivales de teatro, también podamos tributar desde este circuito para que los festivales también tengan fortaleza. Es decir, una cosa no es descarta lo otro. Si tenemos que fortalecer el Sistema Nacional de Festivales, desde el Centro Nacional de Teatro, estamos apoyando aproximadamente desde los convenios de cooperación con 55 festivales. Uh-huh. Y la idea es que, bueno, se fortalezcan esos festivales, pero además se pueda crear otra manera distinta de circular las obras de teatro por los distintos estados. Esto, como digo, y lo repito muchas veces, en articulación con la red de teatro y circo y con las gobernaciones. Es decir, es un esfuerzo mancomunado entre ministerio, red y gobernaciones, bueno, a fin de que no sea un hecho ocasional el tema de ver una obra de teatro de otro estado o de su mismo estado, sino que sea un hecho normal, como sucede en el Circuito de Teatro de Caracas. El primer paso para el circuito fue las COSEs del Festival de Teatro que se hicieron en el festival pasado, donde llegamos a 10 estados, 11 ciudades, fueron 27 agrupaciones que estuvieron girando por el país en estos 10 estados. Entonces, esto permite ir como paso posterior, consolidar entonces este circuito. O sea, la idea es que podamos, no solamente las agrupaciones puedan producir sus obras, sino además mostrarlas y poder además crear ocasiones propicias para que la economía cultural de las agrupaciones puedan incentivarse. Es decir, que no sea solamente el tema del pago de una función, sino que ellos puedan generar otro tipo de actividades conexas que no sea solamente el pago de funciones. Es decir, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, una agrupación, si tiene una sala, puede generar recursos, a lo mejor, si tiene... Con talleres, a lo mejor otras actividades que se puedan hacer en el tema logístico. Es decir, la idea es que como sector, el sector se pueda organizar y apropiarse del tema de la circulación y solamente sea una acción desde el Estado, sino que haya corresponsabilidad, como siempre ha existido en las acciones que realizamos del Ministerio de Poder Popular para la Cultura, en que los recursos que un organismo pueda otorgar sirvan además para incentivar otras acciones que, por supuesto, están ligadas en el tema de la actividad cultural. Qué bien, Alfredo. ¿Y cómo es el equipo que te acompaña para lograr todas estas programaciones, estos proyectos, esos planes que vienen a futuro? ¿Quiénes te acompañan? Bueno, la red de Teatro y Circo, que tiene sus 24 voceros en cada capítulo, sus voceros nodales. Bueno, somos un equipo de apoyo desde el Centro Nacional de Teatro, de gente además con mucha potencialidad para el tema organizativo. Hay que ser muy, muy, muy organizados, tener además una visión preparatoria de las cosas para que se puedan lograr. Es decir, que un problema que a lo mejor desde otro punto de vista puede parecer una cosa muy pequeña, pero se puede resolver fácilmente, como pueden ser los temas logísticos. Ya hemos tenido varias experiencias en la organización. El año pasado hicimos el circuito César Rengifo, donde circulamos obras de este importante autor, que el año pasado cumplió sus 100 años, y por distintos, la idea, casi la totalidad de los estados pudimos cubrir con obras de César Rengifo de distintos estados. O sea, solamente no se llevaron obras de Caracas, sino también de muchos estados. Es un equipo que, como digo, trabaja articuladamente con la red de Teatro y Circo, que son las agrupaciones del país que están diseminadas por los 24 estados del país. Así es. En tiempos de revolución, el teatro vive un buen momento. Sí, estamos muy fortalecidos. Cada vez estamos tomando esos espacios que hacían falta, como lo son el tema ahora de la circulación, como el tema ahora que va a haber del elenco. Hay que seguir trabajando, hay que seguir incentivando. Hay otras acciones que también en los meses que vienen también vamos a realizar. El tema organizativo es muy importante desde el punto de vista, es decir, como una de las cosas más importantes que han pasado en la revolución desde el punto de vista del tema cultural es la organización. Está la red de Teatro y Circo, está la red de Arte Circense, la gente del circo se está comenzando a organizar también para generar junto con nosotros la política cultural del circo. Y los titiriteros también se han organizado, también como poder popular. Y en breve vamos a tener también otros tipos de organizaciones de aspectos un poco más puntuales que tienen que ver con el teatro. Y que, bueno, vendré a Alba Ciudad también para anunciarlo cuando esté organizado. Siempre estás con nosotros dándonos esa buena información. Se ha visto entonces una avanzada en lo que es en materia de teatro, arte circense, artes musicales. Todo esto es un conjunto, ¿verdad? En balance, ¿qué se espera o qué tienes en tus manos? Bueno, hay una gran responsabilidad de seguir fortaleciendo cada vez más el tema teatral en el país. Pienso que ya al tener ya integrado el circuito, debemos ahora ir en función de ir creando las posibilidades en el tema de la producción, que la producción sea mayor, que sea, podamos otorgarle las formas a las agrupaciones para que puedan llevar a cabo sus producciones de la mejor forma posible. Y bueno, y debemos también pensar en la exportación de nuestras agrupaciones para los distintos mercados. Como siempre lo hemos dicho, no solo en el tema de los festivales, sino también de la búsqueda de temporadas. Así es. En el exterior. Nuestro teatro tiene una gran potencialidad estética y de contenido, y que siempre ha sido muy bien valorada en el mundo. Es momento, además, de comenzar a realizar alianzas, ahora que vamos en la protémpore de Mercosur, en la protémpore de UNASUR, y como lo ha dicho nuestro ministro Freddy Ñáñez, es momento, pues, de potenciar y que las agrupaciones venezolanas comiencen a pensar en el tema de la economía cultural en el exterior. Es decir, pero no solamente desde el punto de vista de el intercambio cultural, sino el intercambio además para traer divisas. Por eso hablo no solo de los festivales, sino también de buscar temporadas en distintos países donde puedan estar las obras de teatro y puedan retribuir entonces divisas al país. Así es. Estamos conversando con Alfredo Caldera. Él es el director general del Centro Nacional de Teatro. Alfredo, para estas personas que están en sintonía, amantes del teatro y quieren una asesoría técnica, ¿dónde funciona el Centro Nacional de Teatro? Bueno, el Centro Nacional de Teatro en este momento está en el piso 17 de la Torre José María Vargas, en la Candelaria. Allí los podemos atender. De todas maneras, para cualquier información está nuestro sitio web www.cnt.gov.be y el Twitter CNT Piso Venezuela. Y ya estamos a la orden para atenderlos. Bueno, en breve estaremos mudándonos a la Torre Norte del Ministerio de Poder Popular para la Cultura, en el piso 6, y allí estaremos para atenderlo. En breve, quiere decir que en menos de un mes deberíamos estar ya allí, okay, en esas oficinas. Y bueno, le reitero las invitaciones. Peludas en el cielo. En el para las funciones de Peludas en el Cielo, a partir del 16 de julio en el Teatro Municipal a 5 de la tarde. Y también si tienes actitudes, si sientes que tienes la destreza suficiente y los conocimientos suficientes para formar parte del elenco de la Compañía Nacional de Teatro, a que te dirijas al sitio web www.cnt.gov.be y allí buscas el botón para llenar entonces el formulario para las audiciones, que serán el 26, 27 y 28 aquí en Caracas. Deben llevar en sus manos en el momento del casting ese formulario. Ese formulario allí con una foto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado de hoy, Alfredo Caldera, director general del Centro Nacional de Teatro. Nos trajo buena información con respecto al teatro y todo ese maravilloso mundo. Son las 12:35 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy jueves 7 de julio 2016. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez. Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico nos acompañó de principio Rigoberto Valera. Ahora está en el control y el mando Kedwin Hernández. Quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora Lisnet Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Las 12:36. Del Caroní, la grandeza del Río Padre, el color de las orquídeas, la altura del Salto Ángel, del Guri traigo energía, que de la represa sale, inflorescencia de versos de cantantes regionales que no pudieron venir y yo prometí entregarle. Un saludo para el Estado Lara de todos los guayaneses. quitar este preciado baluarte para que sepan de mí. Ahora voy a presentarme. Yo soy Briseida García, cantautora de Guayana. Llevo incrustada en mis venas esencia venezolana. Cada poro de mi piel tiene un trozo de sabana. Llevo la música recia, la preciosa campechana, y el gran orgullo de ser de esta tierra soberana, querida de Ciudad Pial, consentida de Guayana. Dichosa estoy de cumplir lo que yo tanto soñaba, de saludar con mi canto a todo el estado Lara. Felicito y agradezco por este apoyo brindado al folclore que es patrimonio del sentir venezolano. Y para unirme a esta lucha quiero ofrecerles mi mano, para que cuando me ausente me recuerden con agrado. Por eso es que mi objetivo, no me quiero ir sin lograrlo, de conquistar el cariño de los barquis y metanos. Y al despedirme les dejo mi más humilde regalo, mi canción y un gran saludo del pueblo guayacitano. Las 12:40. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Oh, Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 45 minutos. Y 49 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you.